violín en Caperucita Engatusada. Había una vez una caperuza con su capa. Y como siempre era usada por la misma pequeña, la llamaban Caperucita Roja. Esta niñita vivía en una pequeña casita rosa y tierna en la ciudad. Una mañana, Caperucita Roja decidió visitar a su abuela y llevarle un obsequio. Para la abuelita. Corrió para tomar el autobús que la llevaría a la casa de la abuela que estaba en el bosque. ¡Comida de verdad! Parada de autobús. A la casa de la abuelita por el bosque. Creo que he visto un lindo gatito. ¡Suben! ¡Suben! El lobo malvado. ¡Ah, oye! ¡Ya está bien! ¡Ellos ya saben quién soy! ¡Ajá! Aquí viene... ¿cómo se llama esa niña? ¿Te refieres a Caperucita Roja? ¡Ah, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Caperucita Roja! ¡Exactamente! ¡Ajá! ¿A dónde va, señorita? Señorita... Ella es Caperucita Roja. ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! ¡Ajá! ¿A dónde va con esa jaula, Caperucita Roja? Es un obsequio para mi abuela. Bueno, adiós, señor lobo. Es hora de irme. Muy bien, adiós, señorita. ¿Cómo se llama esta niña? Caperucita Roja. ¡Ah, así es! ¡Adiós, Caperucita Roja! Así que va a la casa de su abuela. Y eso me da una gran idea. ¿Así que va a la casa de su abuela? Eso me da una gran idea. Atajo, izquierda. Casa de la abuelita, derecho. Ay, ¿a dónde iba? Ah, sí, sí, claro. A la casa de la abuelita. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¡Largo! ¡No quiero verla! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y quédese afuera! ¡Oh! ¡Y ese lobo! ¡Uno de estos días! ¡Uno de estos días! ¡Bum! ¡Le daré una paliza! ¡Oye, lindo gatito! ¡Será mejor que no te entrometas en mi vida particular! ¡Rápido! ¡Debajo de la cama! ¡Pasa, pequeña! ¿Cómo se llama la niña? Caperucita Roja, Zonzo. ¡Pasa, pequeña Caperucita! ¡Buenos días, abuela! ¡Te traje un obsequio! ¡Déjalo ahí, cielo! ¡Hola, linda abuela de Caperucita! ¿Qué hay debajo la cama? ¡Órale, abuela! ¡Pero qué ojotes y qué narizote! ¡Qué bocota tienes! Son para verte, olerte y comerte mejor. ¡Ay, el lobo malvado! ¡Uy! ¡El malvado lindo gatito! ¡Oh! olías, ¡pum! Le daría una gran paliza.